Veamos qué sucede con muchas de las técnicas, por qué las están haciendo equivocadamente y por qué las curaciones a través de la imposición de manos o a través del pensamiento, muchas veces no dan resultados positivos. Sabemos que todo lo existente se basa en los nímeos energía y cuando ellos se encuentran distorsionados, ustedes le dan el nombre de enfermedad. La enfermedad no es otra cosa que los nímeos energía que se encuentran disociados unos de los otros, no existe comunicación entre ellos. Las causas pueden ser miles, las más comunes serían, que los nímeos energía no están encajados unos con los otros, al no estarlo se produce fuga de energía y al haberla hay una pérdida energética la cual se expresa como enfermedad. Cuando se realiza una curación, el que la efectúa se convierte en un catalizador, significa que será el ser que encajará los nímeos energía para que funcionen adecuadamente. Al catalizador lo podemos comparar a los médicos de la materia. Cuando ellos se confrontan con enfermedades contagiosas toman todas las precauciones de caso no es verdad. Preguntó el hermano Elohim sí, respondí entonces esta es la falla que ustedes cometen, curan sin tomar ninguna medida provisoria al contagio y esta forma de trabajar es lo que ha proliferado las enfermedades, en vez de evitarlas. 213. ¿Cómo podemos tomar las precauciones debidas? Así como los médicos se visten adecuadamente, se colocan guantes, mascarilla, ropa esterilizada, etc. Así también el médico del alma debe colocarse un traje especial que se llama campo energético. Cada curación que haga deberá hacer lo siguiente, dijo el hermano Elohim. Levantando el brazo derecho y cerrando sus ojos invocará a los espíritus de luz y amor del universo a través del pensamiento y de la imaginación, para que lo asistan. La invocación se hará con sus propias palabras y con la fuerza de la intención. Cuando él haga la invocación atraerá del cosmos una luz blanca y brillante que entrará por los dedos del brazo extendido y con esta luz formará siete círculos de la derecha hacia la izquierda, irán descendiendo hasta sus pies y subiendo hasta su cabeza. Al llegar a su cabeza cerrará el último y séptimo círculo, el cual quedará encima de su glándula pineal. Solo estando con estos círculos el sanador podrá comenzar a hacer la curación. Estos círculos representan a la bata esterilizada que el médico se coloca antes de ver al enfermo. Al estar cerrado en los siete círculos, la enfermedad extraída por el curador, propiamente se adherirá a los anillos, los cuales transformarán a la enfermedad, en nímeos energía sanos y curados. Este proceso también se debe hacer para el Reiki. Al terminar la curación el sanador deberá retirar con el mismo brazo los siete círculos, uno por uno, de izquierda hacia la derecha. Una vez terminado formará con ellos una bola de luz brillante e introducirá esta bola en sí mismo a través de su propia glándula pineal.